la banda peruana Carne Cañón nos trae la canción Paciente. Escuchemos a la banda española Corvus 5, quienes se formaron en el 2017 en León. Ellos nos traen desde su álbum Inmortal la canción Adrenalina. Y el camino que voy a andar. Ahí te ves, es el tema que nos trae la banda peruana Crash Moment. Esta banda viene desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se llama Turiros y nos trae el tema 3 en línea. Es un anti todo. puto oficial. Yo lo he visto golpeando con Turiro. A estos chicos nadie lo va a parar. ¡Hey, hey, hey! Estos chicos están locos. ¿Locos? Estos chicos están mal. ¡Muy mal! No les cabe en la cabeza. ¿Cerveza? La hipócrita sociedad. ¡No! Estos chicos están locos. ¡Loco! Estos chicos están mal. ¡Muy mal! No les cabe en la cabeza. ¡Cerveza! La hipócrita sociedad. Vamos a escuchar ahora la canción 911, tema que vendrá en el próximo álbum de la banda uruguaya La Sangre de Verónica. El CD llevará por nombre Breves Días en la Nación Bastarda y esta canción tiene como invitado a Fernando Madina, vocalista de la banda española Reincidentes. Pronto para detonar y en las calles apilamos muertos que van a disimular. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge nuevamente. Inicio este set musical con Frances High. El tema es Destruir. Attack ships on fire off the shore of... nos vamos hasta Huancayo. La banda es Estación Abisal y el tema es Arritmia, Hoy Fue Ese Día. Hasta España. Este tema viene dentro de un compilado especial. La banda es Lentillas de Colores y el tema es Fargo. Yeah. Lima, Perú. La banda es No Somos Lo Que Fuimos y este tema lleva el mismo nombre, No Somos Lo Que Fuimos. Se deben contener. Ya pagué mi karma del error, porque no merece mi redención. Morir, gente que nunca convenceré, me matan sin hablar. Nos trasladamos hasta Chile, la banda de Los Ciervos y el tema es Hates. Don't come, don't, this place is not for lovers. It's more than all we have, you won't see me anymore. Cause everyone knows the southern heights are calling. Please do not. Please do not.

salido con un tema de Masacre. Hace tiempo que no tocaba un poco de esta banda y el tema es Morir de Pie. Solo ante ti cansado de huir.

finalizamos esta edición escuchando desde la comuna de Alto Hospicio, Iquique, Chile, a la banda Lucha, banda formada en el 2016. Ellos nos traen el tema Violencia, canción grabada el 2020 y que será incluido en su próximo EP titulado Rip Chile